Para ganar dinero tienes que saber invertir. Anuncia con los mejores. Radio Campesina en Huancabamba. Avenida Aquiles Escala 250, Barrio San Francisco, en el centro poblado Guamaní. 102.1 FM. Avenida Principal sin número. Domicilio de Freddy Alvarado Alberca. Comunícate al 969-4431-69. Página web www.radiocampesinahuancabamba.com. Campesina es tu radio, día y noche la escuchas tú, 102.1, en tu casa y el trabajo, Radio Campesina. Campesina te acompaña en el campo y la ciudad, buena música para gozar y la mejor información. Campesina es tu radio, 102.1. Primero se sintonía en Radio Campesina. Campesina 102.1. Diferente a todas. 6 de la mañana y 59. En el centro poblado Guamaní, La Laquis, Los Ranchos, Campesina 102.1. Diferente a toda. 7:35. Así cantan los chiripanos, Nelson Latorre y Ubita García, siempre adelante con producciones musicales, La Voz Peruana, ambos José Cercado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Para qué me casaría siendo joven todavía? ¿Para qué me casaría siendo joven todavía? Si esperaba y un poquito, si esperaba y un poquito, otra mejor me vendría, una gringuita sería. Otra mejor me vendría, mi chotanita sería. En las puertas de la iglesia, en las puertas de la iglesia, ¿qué diablos me tentaría? ¿Qué tan borracho estaría? ¿Qué tan borracho estaría? Algún hechizo me haría. Para mis hermanos peruanos, residentes en España, vamos a bailar con Jeremías Delgado y familia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Para qué me casaría siendo joven todavía? ¿Para qué me casaría siendo joven todavía? Si esperaba y un poquito, si esperaba y un poquito, otra mejor me vendría, una rubita sería. Otra mejor me vendría, mi chotanita sería. En las puertas de la iglesia, en las puertas de la iglesia, ¿qué diablos me tentaría? ¿Qué tan borracho estaría? ¿Qué tan borracho estaría? Algún hechizo me haría. Gatito de hambre caza ratón, mujer soltera tiene razón. Tiene razón, ay, tiene razón, de darle a otro su corazón. Gatito de hambre caza ratón, mujer soltera tiene razón. Tiene razón, ay, tiene razón, de darle a otro su corazón. Y nos vamos a Laja, a su fiesta patronal. Vamos, Chato Centurión. Gatito de hambre caza ratón, mujer soltera tiene razón. Tiene razón, ay, tiene razón, de darle a otro su corazón. Gatito de hambre caza ratón, mujer soltera tiene razón. Tiene razón, ay, tiene razón, de darle a otro su corazón. seguimos subiendo como la espuma, cada vez más cerca de ti, Campesina 102.17 y 43.